Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí a esta hora de la tarde en Radio Exit, pasadas ya las 2, las 14 horas, cuando la boca ya empieza a hacer apetito, ¿verdad? Estamos aquí en el 106.4 de la frecuencia modulada con unos invitados especiales, porque ya saben todos ustedes, ha salido estos días en la prensa y tal, que el próximo sábado 1 de junio, es decir, mañana, va a tener lugar en San Josep, un espectáculo maravilloso, porque todo lo que sea música en directo y sobre todo el blues, del cual me declaro enamorado, pues es fantástico y maravilloso. Tendrá lugar el San Josep Blues Rock Festival. Y tenemos aquí, en directo, en los estudios recién estrenados de Radio Exit, a sus organizadores, y nada más y nada menos que a Jimmy Barnatán, que está haciendo una música excelente. Me declaro enamorado del blues y, bueno, pues van ustedes a comprobar si se acercan lo que es capaz de hacer este chico, con el cual hablaremos en unos minutos. Tenemos con nosotros, como decimos, en los estudios, a Jimmy Barnatán, auténtico protagonista de esta jornada, de este festival. Jimmy, buenos días y un placer tenerte aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Pues el placer es mío. Estoy enamorado de esta maravillosa isla. ¿Te gusta Ibiza? ¿Habías estado antes ya o no? Vine el año pasado a la primera edición del Festival de Blues Rock de San Josep y este año repito, ¿sabes? Porque, insisto, fue como un flechazo que tuve A mí me con pilló de la. vacaciones, fíjate. Bueno, pero Me lo perdí. mañana no te escapas. Seguro, no lo dudes. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Y están con nosotros, pues, los organizadores, que es uno de ellos es Víctor Lozano, concejal del Ayuntamiento de San Josep. Buenos días, buen día. Buenos días, ¿qué Eso. tal? ¿Cómo Y estás? también está con nosotros Juanchu Álvarez, organizador, coorganizador de este fantástico evento. Buenos días, Buenos buenas días. tardes y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, un festival que, bueno, pues va cogiendo poco a poco, pues, un nivel importante, ¿no? La música en vivo, la música en directo que parecía que se estaba perdiendo, gracias a iniciativas como esta y a concursos como los que hacéis, ¿no? Pues pueden dar lugar a espectáculos tan grandes como este, ¿no? Sí, la verdad que desde el ayuntamiento, pues desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San José, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Nosotros la apuesta por la música y por la cultura musical de la isla, aparte de la música que ya tenemos, que sabemos todos, el tipo house, tipo discotecas y tal, que por supuesto es muy bienvenida aquí a la isla, pues hay otra iniciativa, otras inquietudes de los chavales jóvenes del municipio, pues que tienen sus bandas donde tocan en los garajes de su casa, donde tocan en el local de al lado, donde les dejan a los pobres. Y bueno, pues tener un escenario al año donde ellos poder mostrar al público pues lo que trabajan durante todo el año, pues pienso que es importante, ¿no? Para ellos, para que sigan trabajando, para que sigan con ilusión y para que, bueno, y sobre todo compartir escenario con grandes artistas como es Jimmy Barnatán y también, por supuesto, el fantástico grupo Arizona Baby. Jimmy, tú, que eres un tipo, si me permites la expresión, cercano, ¿no? Y que, bueno, pues todos te conocemos del mundo de la televisión, del cine y tal. Has demostrado que en el mundo de la música, pues también tienes un mercado importante, ¿no? Te puedes abrir un camino, ¿no? ¿A ti te gusta más la música que actuar o actuar más que la música? Bueno, es que a mí me gusta, soy un egoísta porque me gusta mucho todo. Entonces me gusta mucho actuar, me gusta mucho escribir y desde luego que me gusta mucho cantar. Son adrenalinas distintas. Cuando te subes a un escenario a hacer teatro, por ejemplo, se despide unos nervios que son completamente distintos a los nervios que siempre hay que tener antes de subirte a un escenario, porque en el momento en el que se te acaban los nervios, pues es mejor dejarlo. Por eso te digo que, bueno, como soy un egoísta nato, pues disfruto de flipar con todo. Yo siempre he dicho, ¿no?, que, por ejemplo, un locutor nace, ¿no? Es decir, yo amo la radio desde que salí del vientre de mi madre, ¿no? Tú ya naciste músico, naciste actor, ¿qué es lo que más te gusta? Sé que es una pregunta un tanto atípica, pero el sentimiento se lleva adentro, ¿no? ¿Con qué disfrutas más, con la música o con la actuación? Ya te digo, bueno, es que son cosas muy fácilmente, o sea, están un poco en el mismo nivel en mi vida. Yo no sé qué fui antes, si actor o músico, pero yo creo que para ser músico tienes que ser un poco actor y para ser actor tienes que ser músico. A ver si me explico. Como actuar no es juntar tubos de plexiglás, que es una cosa muy loable y estupenda, pero quiero decir que cuando actúas estás tratando con otro tipo de cosas, sensibilidades, sentimientos y tal. La música es primordial. La música está en el escenario de la vida, ¿no? Y la música también es sentimiento y es actuación y es ficción. Yo, en alguno de los programas que he tenido musicales, pues siempre he colocado, siempre que he podido, un poquito de blues, ¿no? El blues es importante en la vida de la música y de la gente, ¿no? Escuchar blues en un momento del día es genial, ¿verdad? Yo no entiendo mi vida sin el blues. Fíjate, yo descubrí el blues de una manera un poco atípica, porque más allá de Robert Johnson o de los grandes clásicos... Jolly Hooker, etc, etc, etc. Absolutamente, ¿no? Blind Melon Jefferson. Yo descubrí el blues a través de los Doors, por ejemplo, que es un grupo que escucho todos los días de mi vida, por lo menos 3 temas al día. Yo me levanto escuchando Light My Fire, o me levanto escuchando L.A. Woman. Sobre todo L.A. Woman es el disco más bluesero de los Doors. Y desde que conocí a Morrison y a Manzarek, lamentablemente fallecido hace muy pocos días. Muy poquito, sí. Una gran pérdida para la música y para el blues, desde luego. El blues ha estado en mi vida. Entonces, nos hemos convertido en familiares, diría yo. El blues y tú vais cogidos de la mano, ¿no? Como se dice en el árbol. Sí, vamos cogidos de la mano, compartimos whiskies, en fin, esta fratría. Bueno, en el año 2009 te da por lanzar un disco, ¿no? Te lanzas ahí y dices, bueno, pues voy a grabar este disco, que ha tenido un éxito, ¿no? Vale, importante, ¿no? ¿Estás contento con ese trabajo? Desde luego. Lo que pasa es que, bueno, yo llevo cantando desde los 11 años. Lo primero que hice, además, en el show business, así fue... Los Miserables, que era cantando precisamente, el montaje de Broadway que se hizo en Madrid en el 92. Y desde entonces, yo lo primero que hice allí para entrar fue cantar un tema de Ella Fitzgerald. O sea que siempre ha sido el blues. Uh-huh. Y he tenido banda de blues, y cuando nos conocimos Juancho y yo, decidimos profesionalizar un poco todo, ¿no? Entonces, como fruto de esa profesionalización, nace Black Note, que es el primer álbum. Muy bluesero, muy oscuro. Después, hace un par de años, salió After the Blue Times, que es también un trabajo bastante muy potente, quizás un pelín más brillante en cuanto al sonido, producido por Fernando Illán y grabado en los estudios en Holán de Madrid. Y ahora, en septiembre, saldrá Room 13, que, si me apuras, es el tercer trabajo, es el más crudo de todos, ¿no? Además, es una cosa como muy especial, muy historiada, con secuencias radiofónicas. También es un homenaje a la radio. Uh-huh. Es un medio en el que yo he tenido oportunidad de trabajar varias veces y que me ha despertado una pasión completamente irrefrenable. Yo siempre he dicho que la radio es magia, fantasía, ilusión. Absolutamente. Sin esto no puedes hacer radio. Comentábamos con Alex Angulo y con Adriana Ugarte y con Wyoming, que son los 3 actores que conmigo hacemos estas secuencias radiofónicas, estas pequeñas historias entre tema y tema. Ahí es nada. Sí, sí, muy cachondo, muy cachondo. Y entonces comentábamos que, joder, el amparo que te da la ausencia de imagen y, sin embargo, tener una historia de ficción es fabuloso. Entonces, la modulación de la voz, cómo juega hasta el último sonido de las vocales y las consonantes, ¿no? El mundo de la música, desde luego, que esconde muchísimos secretos, ¿no? Que no vamos a desvelar aquí, ¿no? Pero que quedan plasmados en cosas como esta. She wants to be a star. In my Cadillac car to this heartbreak motel. I got a bourbon, she got a scotch. Para los que no te conozcan todavía, por si hay alguno que es más jovencito de los que estamos en esta mesa, ¿no? Hay que recordar que tú has hecho 18 o 20 películas, si la memoria no me falla, has actuado en series de primerísimo nivel de este país, quizás la más conocida, una de las más conocidas, Al Salir de Clase y Los Serrano, donde interpretabas un papel un poquito de golfillo ahí, ¿no? Con el protagonista, ¿no? El tuyo. Total, yo quiero decir, yo soy como un macarra de lágrima fácil, ¿sabes lo que digo? Pa muchos soy macarra, pero luego al final lloro, soy un romántico. Y antes de entrar, por cierto, este tema a mí me encanta, She Loves the Jazz, me encanta, soy un amante de esta canción. Precisamente Lola Dorado, esta mujer fabulosa con una voz potente y jupiterina, uh-huh. Estará mañana en el festival como sorpresa, digamos, como artista invitada en el momento de nuestro show con Lucky Dados, porque siempre hubo una conexión muy, muy, muy, muy, muy fuerte con Lola. Empezamos juntos haciendo teatro, coincidimos haciendo teatro. Y haciendo teatro, que era una especie como de cabaret, muy cachondo, una historia muy, muy Bertolt Brecht, una cosa muy cachonda. Y entonces ella cantaba y le dije, tronca, tú tienes que estar en mi disco, por Dios. Y entonces justo se vino un día... Hay voces escondidas por ahí, que descubres, que dices, pero bueno, ¿y tú por qué no has salido antes, no? Bueno, a ella tuvimos la suerte, o tuvo el gran público la suerte de conocerla en el programa La Voz. estuvo durante muchos programas. ¿Qué te pareció la voz? Me pareció muy mal porque no ganó ella. Si te digo la verdad. Y salí de una mala hostia que lo flipas. Sí, hay una chica, que no sé si hablamos de la misma porque mi memoria me falla mucho, una chica con una voz negra, así, es esta, sí, ¿verdad? A esta, Lola, ¿verdad? Dorado, sí. Correcto, sí, sí, sí. Yo estuve con estamos ella, de acuerdo. Tan de supporter, pero nada. Estamos no, de acuerdo. No hicimos suficiente fuerza para que a veces los jurados o están mal asesorados o son mal jurados, haciendo un juego de palabras, ¿no? Está ¿verdad? Muy bien dicho. Hablamos un poquito de la organización, ¿no? Porque el Ayuntamiento de San Josep también tiene parte de culpa y es pues uno de los granitos de arena más grandes de esta montaña y de este espectáculo que es la música, que es el blues, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al Ayuntamiento esta iniciativa de hacer espectáculos como este y traer a gente de nivel como el que tenemos aquí? Bueno, pues esto es un poco también una manera de abrir el también un poco el abrir la isla, abrir Ibiza un poquito a otro mundo musical, no solamente el que se exporta fuera, que está muy bien y es el que además trae mucho turismo y es el que le da mucha vida y mucho nombre a la marca Ibiza también, pero también hay, yo creo que hay un público en Ibiza, y ya no solamente en Ibiza, sino la gente que viene también a pasar aquí sus veranos, que le gusta también otro tipo de música y que pueda disfrutar de ese tipo de música, pues está muy bien. Y el rock and roll y el blues, yo creo que como no tiene edad, porque Jimmy Bernatán yo siempre digo que él ha nacido en otra época. Yo creo eso. Jimmy Bernatán tiene 31 años. Pero si me permites que diga, si con esta edad y hace cosas como claro, esta, imagínate lo que le queda de vida por delante para dejarnos música y grandes cosas, ¿no? Efectivamente. Entonces, como no tiene edad el blues y el rock and roll, creo que es un público muy abierto. Entonces, yo creo que merece la pena también que este tipo de música deje hueco al blues y al rock en Ibiza y que todos los años haya un escenario en el que puedas tener otra oferta diferente, ¿no? Y apoyar sobre todo a la gente joven, que en Ibiza, pues claro, evidentemente hay una música de referencia, pero que hay muchos chavales jóvenes que están en su casa, o como decía Víctor, en sus garajes, o donde les dejan, o en la calle, con sus guitarras, con sus bajos, ensayando, intentando hacer otro tipo de música diferente, ¿no? Que bueno, pues que la habrán también escuchado en casa, o en la radio, o con amigos, y a ellos les gustaría hacerla. Y eso es, yo creo que también hay que hacer un poco de educar a la juventud un poco en esa línea, de intentar que ellos también creen sus grupos, sus bandas, y que tengan la posibilidad de encontrarse en un escenario con Arizona Baby, Jimmy Bernatán, Lucky Dados, Lola Dorado, y que al año que viene sigan ensayando y sigan apostando por hacer este tipo de música. Y aparte, una buena iniciativa también es hacer un concurso a nivel nacional, ¿no? Es decir, uh-huh, que no solamente local, sino nacional, pues de donde ha salido un ganador, que esta iniciativa también partió de vosotros, ¿no? Sí. Lo cual, la competencia ha sido muy grande, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido curioso lo del... Nosotros era una oferta que hacíamos ahí de concurso de bandas jóvenes, como bueno, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, nunca sabes qué puede pasar con esto, igual se te llegan 5.000 o no te llegan 2. En este caso no han sido 2, no han sido 5.000, pero bueno, pero han llegado muchas propuestas de bandas jóvenes nuevas, y nos sorprende gratamente porque había gente joven que te presentaba proyectos interesantes dentro del blues y dentro del soul, y decías, coño, y mirabas la edad y decías, joder, pero si tienen 19 años, si tienen 20, si tienen 18, y era curioso, ¿no? Y entonces llegaron, ya no solamente a nivel nacional, sino que llegaron cosas de Francia, llegaron cosas de Inglaterra, porque evidentemente la marca Ibiza como tal vende mucho, entonces fuera, y internet es el mundo entero, al final les llega a todas partes esta información, y nos llegaron propuestas de fuera de España, ¿no? De la península llegaron un montón, sobre todo de Barcelona llegaron varias bandas, de Madrid, de Bilbao, de Granada, de Santander, también llegaron. Sí, es verdad. Yo que siempre barriendo para sí, casa sí, sí. De Santander también, es cierto. Y al final nos sorprendieron estos chicos de los Pretty Orange Paper, por también un poco por eso, por esa juventud, y porque ya desde tan jóvenes tenían como un estilo propio. Había bandas igual mejores o más profesionales, se puede decir, incluso más curtidas, pero esta es una banda joven, nueva, Encima además coincidía, y esto fue casualidad, porque luego cuando lo vimos digo, pero si son de Ibiza, con el nombre pensaba, no sé por el nombre, no sé por qué, nos fuimos a que eran de fuera, no sé por qué, y de repente cuando miramos bien la ficha y nos ponen allí y tal, digo, esto no puede ser, suena demasiado bien, ¿no? Sí, Daniel y Vicent, digo, hostia, ¿serán de Barcelona? No, que son de Ibiza. Entonces, bueno, nos pareció una propuesta arriesgada en el sentido de que son muy jóvenes y son una banda relativamente nueva. A mí, si me permites, la voz, evidentemente las voces son importantísimas, ¿no? Pero hay una parte en la que muchas veces el público no se fija en los conciertos, que es en los músicos. Sí. Las bandas son importantísimas. Yo creo que los directos de rock y de blues, tú que estás entre bambalinas, Jimmy, tienen unos directos, si me permitís la palabra a estas horas, acojonantes. Hombre, la conexión... Quiero decir, tanto el rock and roll, más lo que significa el rock and roll y lo que significa el blues y también lo que significa el jazz, lo que significa la música negra en general. La unión de todo esto es una bomba. Efectivamente, y es la comunión con el público. Entonces, es realmente una ceremonia ir a un concierto de rock and roll. Ir a ver música en directo es una ceremonia como lo es ir al cine. Lamentablemente se está perdiendo un poco todo, pero sí, con iniciativas como esta estamos. ¿Cuál es la última película que has visto, por cierto? La última peli que he visto es Combustión. Combustión. Una gran película protagonizada por Adriana Ugarte, por Álex González y Alberto Amán de Calparsoro, que vamos, me ha vuelto loco. Aparte por verla, Adriana me ha vuelto absolutamente loco y en fin, y otras cosas que no podemos decir que hay niños. Pero sí. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es si recuerdas tu primer ensayo y la segunda es, así, de golpe el tirón, ¿en qué proyectos estás hasta ahora, aparte del concierto de mañana y de la música? ¿Algún proyecto cinematográfico, teatro, televisión? Recuerdo mi primer ensayo. Recuerdo que fue un ensayo lamentable. Lamentable porque yo tenía muchos nervios. Yo siempre, te estoy hablando de cuando tenía 11 años. Y el ensayo fue precisamente sobre las tarimas del Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Ahí es nada, quietos hasta ver, con 11 añitos, haciendo de Gavroche en Los Miserables. Vino mi madre conmigo, tal. Después de cantar, ya te digo, no era un tema de la Fitzgerald, fíjate. Era un tema el tema central de la peli Bagdad Café. Gran película. O sabes que es un no me acuerdo quién es, si es Nina Simone o quién coño es, pero... Pero un tema muy brutal. I'm calling you. Es el mítico tema de... Uh-huh. Y entonces ya eran con las partituras de las canciones de Los Miserables, con un director musical que era una especie de señorita Rottenmeier en hombre. Y no di una nota. O sea, tronco, ni una nota. Pero ni una. O sea, ni una. El pianista miraba al otro y me decía, ¿cómo habéis pillado a este impresentable? Acojonante, tío. Y luego, luego al final, evidentemente, pues esto salió muy bien y tal, ¿no? Fueron los nervios, pero de ver todo ese patio de butacas triple, cuádruple, no sé, mucha gente que había ahí. Y luego, pues proyectos, ya te digo, estamos con Room 13, que saldrá ahora en septiembre. Sacaremos el single con su videoclip ya, esta semana que viene, creo. Que se llama Put Three Candles on the Road for Me. Y en fin, lo hemos grabado íntegramente en Santander. Se ha mezclado y masterizado en Boston, en Berkeley. Uh-huh. Y además ha sido grabado todo con músicos de Santander, unos cuates de toda la vida. En fin, una cosa como muy cruda y muy potente. Y luego, pues nada, pues seguir escribiendo. Y hay cositas de tele que todavía no se pueden desvelar porque se gafa. En fin, hay que aguantar este momento tan extraño como una última pregunta para ti. ¿Tienes algún tipo de rareza a la hora de subir un escenario? Como los futbolistas lo tienen, que se rascan la oreja o la nariz o se pone un calcetín al revés. ¿Tú tienes algún tipo de cosas de estas raras o no? Yo todas mis rarezas son dipsómanas. O sea, me dedico mucho al whisky. No antes, porque si no, no saldría la voz, pero sí durante. Y has dicho... Y eso lo sabe muy bien Juanchu. La tercera canción sabe que clunch, clunch. Y has dicho algo muy importante, porque a mí también me ocurre. El día que yo pierda los nervios antes de hacer una entrevista, estoy acabado. Eso es verdad. Eso es impepinable. Porque yo creo que es tan importante, o sea, es tan importante, es tan crucial para uno y para el resto. Pero es tan crucial salir a compartir una parte de tu alma y de tu corazón con el resto de la peña, por lo menos para mí lo es, y mucho, y comprometido. Yo soy un tío pudoroso, aunque parezca un viva la Virgen. Uh-huh. Que claro, si se te acaba un poco ese arjé, esa cosa casi espiritual, casi religiosa de subir al púlpito, pues entonces estamos acabados, macho. Mañana no te va a defraudar nadie, ni a ti, ni a todo ni a todo el cartel, que es importante. Verás cómo San Josep y toda la isla de Ibiza os va a responder. Pero yo quiero preguntarle también a Víctor, que supongo que el ayuntamiento está encantado, el ayuntamiento de San Josep, de poder realizar eventos como este, ¿no? Con el respaldo que tiene, ya nos quedamos sin tiempo, aquí en la radio sabéis que el tiempo apremia, el respaldo que tiene San Josep con la música, con el rock y con el blues en general, ¿no? Todo lo que organizáis de este tipo es éxito seguro. Sí, evidentemente, o sea, San José y, bueno, y el resto de la isla, por supuesto. San Josep tiene como algo especial, sí, ¿no? Sí, tiene un ambientillo, tiene un humo, una nube rockera, bluesera que tenemos ahí, que la verdad que, bueno, pues este tipo de festivales pues es para ellos, es dedicado para ellos. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, ¿no?, por sacar este festival adelante, y no solo nosotros, por supuesto, los organizadores. Yo desde aquí me gustaría agradecer a Jimmy, a Arizona Baby, a Lola Dorado, a Lucky Dados. Todos han hecho un esfuerzo impresionante para poder venir a tocar a Ibiza, un esfuerzo económico, rebajando precios y todo. Pues yo creo por la magia de la isla, la magia de San José, o sea, la magia que tenemos aquí, los que tenemos aquí tenemos que saber aprovecharla, y yo, bueno, pues el Ayuntamiento de San José la ha aprovechado, ¿no? Nosotros hemos puesto una alfombra roja para ellos, para que vengan, les hemos dado todo lo que han querido, que no es mucho, la verdad. Y bueno, están, yo sé que están encantados. ¿En serio? ¿Lo han dado todo? ¿En serio? ¿Todo lo que habéis pedido? El whisky todavía no. El whisky todavía no, pero todo se andará. Todo se andará. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces es un esfuerzo importante de ellos, yo se lo quería agradecer. Y bueno, pues ellos son los primeros interesados en que este festival tire adelante y que siga para adelante. Y bueno, desde el ayuntamiento nos hemos aprovechado un poquito de ellos. Y bueno, pues por supuesto nosotros no teníamos más remedio que ofrecerles todo lo que le hemos podido ofrecer y todo lo que tienen, y ese es el tema. Entonces sabemos y invitamos a que vengan todos los interesados, todos los aficionados, todos los enamorados del blues y del rock, que vengan este de mañana sábado a San José, desde las 6 de la tarde a San José, a la plaza de San Jordi, a que se tomen sus cervezas, a que se lo pasen bien, a que disfruten del pueblo, a que disfruten de los restaurantes del pueblo, a que lo pasen bien, a que cenen. Y a que disfruten, por supuesto, de la gran voz de Jimmy Barnatán, de Lola Dorado, que es una mujer potentísima, y de los Arizona Baby, que se lo van a pasar genial. Y bueno, pues desde aquí invitamos a que vengan. ¿Qué es gratis? Y que es gratis, hombre, por supuesto que es gratis. Muy importante, que es gratis. Por supuesto, gratis. Nosotros en San José y en la Plaza del Pueblo, aquí puede venir todo el mundo, que sabe que aquí no hay que pagar nada. Como diría José María García, ojo al dato, ni un duro. Ni un duro. Aquí no se cobra ni un duro. Muy bien, pues esa era la última pregunta, ¿no? Los horarios y tal, pero como ya pues lo has explicado tú a la perfección, recordamos una vez más, mañana en San José, a partir de las 6 de la tarde, grandísimo espectáculo, San Josep Blues Rock Festival. Se nos acaba el tiempo, solamente tengo que darte las gracias enormes, Jimmy Barnatán, por haber estado aquí en estos estudios recién estrenados, pequeñitos pero coquetos, fabulosos estudios de Radio Exit, ¿vale? Que tengas muchísima suerte, no sé si decirte mucha mierda, ¿vale? Sí, mucha mierda, mucha suerte, las dos cosas. Oiremos hablar muchísimo de ti, eso estoy seguro. Enhorabuena por lo que haces, y a vosotros, Víctor Lozano, concejal del Ayuntamiento de San José, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y también muchísimas gracias a Juancho Álvarez, uno de los organizadores, junto con el Ayuntamiento de este evento. Por favor, seguid con muchas más. Seguro, y con el apoyo del ayuntamiento, que es, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que es muy bueno, la verdad, pues seguro que durará muchos años este festival. Muchísimas gracias a los tres y gracias. Hasta mañana. Gracias a ti. Gracias.